En Radio Tudela es radio Otro Punto de Vista, con Gonzalo Acar. Un Otro Punto de Vista, Gonzalo Acar, bienvenido. Aquí estamos, amigo. Gracias por estar con nosotros, que hoy nos trae al señor Carlos, gerente de lo que viene siendo la Feria de las Viandas en Tudela. Carlos, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Hoy, Gonzalo, quería destacar estas jornadas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué te llama la atención de estas jornadas? Son ya las 19 jornadas, ¿verdad? Ya llevamos 19 sí. años juntándonos 19, aquí en Tudela. 19 años juntándonos en Tudela, efectivamente. Y tenemos aquí las primeras marcas, de cosas totalmente artesanas, de embutidos, quesos, ¿verdad? Sí, embutidos, quesos, conserva de anchoas, mejillones, repostería gallega, Cantabria, patés de La Rioja, en fin, un poquito, una pequeña preselección de productos gourmet de otras comunidades. Como siempre, algo que es en el Keiles, ¿qué cantidad de puestos, horarios, qué nos puedes contar, Carlos? Pues vamos a ver, vamos a tener 30 casetas, los horarios va a ser viernes, sábado y domingo, en horario de mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 9, y nos vamos a encontrar un poquito lo mismo de todos los años, puesto que como es una feria que funciona bastante bien, los expositores siguen apostando por ella y vienen los mismos. Tenemos alguna novedad que ya la verá el público en general cuando nos visite, pero vamos, prácticamente es lo mismo de cada año, porque estamos muy contentos y los expositores vuelven muy, muy contentos. Gonzalo, ¿qué querías destacar? Pues que en esta época estamos en el culto a la gastronomía, ¿no? En el que hay tanta cocina de autor, tanto plato grande con poquita comida en medio, que casi lo vemos, que bien está el tomate feo de Tudela, ¿verdad? Que solo lo abrimos, le echamos un poquito de sal, un poquito de aceite y lo comemos crudo. Y los huevos fritos y esas cosas que antes teníamos, el chuletón. No hay que complicarse tanto la vida. Y de ahí también esos quesos y esos productos, ¿no? Que nos vamos a y poder esos encontrar. Esos postres que tenemos ahí también. Esos... Carlos? Efectivamente. Tenemos unos quesos para postre, para aperitivo, en fin, espectaculares, desde la torta del Casar hasta quesos de la Sierra de Guara, de Aragón, quesos del País Vasco, en fin, una pequeña, como he dicho antes, una pequeña preselección de productos gourmet de otras comunidades como todos los años, esperemos que la gente se haga contenta. Recordamos, viernes, sábado y domingo la Feria de las Viandas, el mercado de las viandas, con esos 30 productos y cualquier persona que le apetezca. ¿Alguna recomendación que les quieres hacer a los oyentes de Radio Tudela, Carlos? No, prácticamente pues que se pasen, que prueben nuestros productos, que los degusten y que si les gustan que los compren, simplemente. Gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Buenos días. Este fin de semana, ven a comprar a Tudela. Este viernes, sábado y domingo, en las carpas del Paseo del Keiles, disfruta del mercado de las viandas y compra los mejores productos típicos de las comunidades de España. Pruébalos este fin de semana hasta el domingo. En las carpas del Paseo del Keiles de Tudela. En horario de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. Organiza Expo 21.